Unidad 4. Comunicación oral. Ejercicio 1D. Conversación 1. Laura entra en el piso. ¡Felicidades! ¡Hala! ¡Qué sorpresa! ¿Pero qué hacéis todos aquí? Venga, vamos a cantarle el cumpleaños feliz. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Conversación 2. El momento del brindis y del regalo de cumpleaños. ¡A ver! ¡Un brindis por Laura! ¡Salud! Y esto es para ti, de parte de todos nosotros. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Venga, ábrelo ya! ¡Qué chulo! ¡El último de Chambao! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! Conversación 3. La fiesta continúa. ¿Quién quiere otra birra o un cubata? Yo una cerveza, por favor. ¿Quedan patatas? No, ya no quedan. ¿Quieres un bocata? Toma. Gracias. Oye, ¿ponemos otra música? Bueno, vale. ¿Qué música prefieres? ¿Electrónica?